Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días. Buenos días. Acá, enredando las mañanas, de 10 a 12, lunes a viernes. Sí, señora, hoy es miércoles 28 de mayo y estamos enredados en estas mañanas de la RNMA en la página de la red www.rnma.org.ar en las distintas radios que se enriedan para hacer posibles estas mañanas. Y en las distintas páginas de esas radios también. Así de esas radios y de los otros medios que conforman también la. Claro, claro, claro. Por los cuales uno puede llegar también a www.rnma.org.ar para escuchar Enredando las Mañanas de 10 a 12, lo mismo que El Panorama, que sale todas las semanas. Así que acá estamos empezando este día también. Otoñal, sí, otoñal, bien otoñal, muy lindo. Fresco, grato en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, eso está bueno. Y bueno, también con un montón de información, con un montón de cosas para transmitir a todos los oyentes en este Enredando. Sí, sabe que a mí me gusta comenzar saludando, entre otras cosas porque después se me va la mañana, ¿no? Con tanta información y con tanto ritmo que a veces se le imprimen a los programas, la mañana se fue. Entonces, vamos a saludar en primera instancia a las radios que están en este momento enredadas, La Negra en El Bolsón, Quinta Pata Megafónica, Zumba la Turba en Córdoba, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma, Radio Pueblo en Jujuy. Hoy vamos a hablar con gente de allí de Radio Capoma, sí. Algún compañero, alguna compañera, ahora después más tarde veremos para ver cómo están las cosas específicamente en Libertador General San Martín. La Trinchera de Campana, Radio Nahuel Che de Chipoletti, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia y La Colectiva acá en Capital Federal. Bueno, saludamos a todos ellos. Y un saludo especial tengo hoy. ¿A quién? Diego Domínguez. Diego Domínguez. En su onomástico. Bueno. ¿Cuántos cumple, Diego? Bueno, no sé, eso. Yo no me meto en esas cosas. Bueno, está bien. Diego, a mí no me afecta, pero digo, no, tendría que fijarme. Claro. No sé si 31, 32. Es joven, 33. Es un pibe. Muy joven, Diego Domínguez es, muy joven. Es un pibe que cumple años hoy. Aquí en la radio también lo conocemos como Goldfinger, por alguna de sus habilidades, tanto en operación técnica como en edición. Exactamente, exactamente. Vamos a empezar entonces con otras cosas de este Enredando. ¿Qué le parece? Vamos a empezar, sí, hay que empezar, porque si no después el tiempo se nos acaba y no tenemos... Sí. Tenemos muchas cosas que van a ir pasando durante el día, exactamente algunas, y otras que ya están más o menos, están pasando y las tenemos que informar. Uh-huh. De eso se trata este Enredando de hoy. Recién me asombraba porque pasaba un poco por los medios masivos como para ver de qué nos perdimos, si nos perdimos de algo... más que todo, qué sé yo, para tener una información, para saber que estamos del lado indicado, ¿no? Con lo que estamos informando. Uh-huh. Y me doy cuenta que una familia tipo necesita 10.400 y pico de pesos para vivir hoy. ¿Según quién? ¿Según quién? Esto porque Clarín lo está diciendo, bueno, otra vez. Pero es la corpo de, ¿cómo es? De la depresión. De todo, pero digo... ¿Qué quiere que lea otras cosas? De repente otras cosas. Hay otros que opinan que podemos vivir con 1.500 pesos por mes, una familia tipo. Sí, no, digo porque está bien, pero iremos, vamos a otros... A otros diarios más oficialistas y no aparece justo exactamente claro. Esta cifra, ¿no? Como para saber que a veces cuando nos dan índices de aumentos y todo lo demás, estamos un poco como a la deriva según quien nos dice. Así es. Una curiosidad nada más. Ayer cuando terminamos el programa, yo me tomé un colectivo para ir hasta acá al centro. Y se dio una conversación en el colectivo, y entre dos o tres que se pusieron a conversar allí, donde yo también me sumé, el asombro era el precio de un vagón de tren. Mire usted cuál fue la conversación en el colectivo. El asombro, yo no sé si habían estado escuchando el Enredando hasta unos minutos antes, pero el asombro era ese, justamente desviaban la mirada de los medios masivos de el pibe que había hecho el graffiti y lo ponían en el 1.270.000 dólares. Alguien lo traducía a pesos, 12.700.000 pesos. Se imagina, decía un señor mayor, 12.700.000 pesos por un vagón de tren. Bueno, son muchos, me parece, los que hacen una lectura que está más allá de lo que se quiere poner a primera vista, ¿no? Afortunadamente es mucha la gente que hace esta lectura que está un poquitito más atrás. No mucho, un poquitito más atrás. Bueno, hoy es 28 de mayo, dijimos, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que vamos a ir desgranando algunas cuestiones relacionadas con sus derechos, entre otros el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho al aborto seguro. Uh-huh. Y vamos a ir desgranando también actividades que se van a desarrollar a partir de hoy y durante prácticamente un mes, hasta donde nosotros tenemos aquí en una agenda nutrida de actividades. Sí, es una constante el tema por el aborto legal, ¿no? O sea que entre las cosas por la salud de las mujeres, y no termina nunca, por eso las actividades empiezan y siguen meses, y hemos tomado, y ahí está justamente, está la actividad de Generando Buenos Aires también, que comenzó ayer, y que antes de ayer, el lunes, sí, el lunes empezó. También vamos a dar cabida un poco de todas las actividades que quedan, ¿no? Que se nos pasó ayer. Uh-huh. Y también tenemos ahí para avisar que tenemos entradas para teatro. Ahora después. No lo tengo acá a mano, pero... Para todos los oyentes, sí. Tenemos dos entradas para ir a ver Cepos, una obra, sí. Que... Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, para que... para eso, bueno, en este caso, este día... Es en el 4958-1037. Nos llaman y vemos a ver quién quiere estas entradas acá en Capital de esta obra de teatro que hace una compañera de la radio. Que se hace los viernes, exactamente. Pero en un ratito vamos a dar más más cuestiones allí alrededor de esta. Sí. De este. Ahora vamos a un tema musical. ¿Qué le parece? Porque enseguida nos espera Ardiles. No Osvaldo. No el jugador. No, por supuesto. Omar Ardiles, nuestro Ardiles, para hablar de que todo pasa. Y nos vamos un poco al fútbol mundial. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Al caminar brota mi alma verde, verde de la libertad. Sin buscarte ves, siempre te voy a encontrar. En la nochecita pierde calcio y carnaval. Soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. En la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Es que soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Y es que soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Dijimos que ya estábamos en la columna mundial, en la columna Todo Pasa, con el capítulo de hoy que se llama El Juego de la Vida. Buenos días, Omar. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los oyentes. Así es, hoy le hemos dado por nombre El Juego de la Vida, porque como me comentaba un amigo hace poco, El Juego de la Vida, no sé si se acuerdan algunos, cuando uno pierde o en todo caso no es exitoso en ese juego, lo que le toca por castigo es irse a filosofar al campo. Yo no lo he jugado nunca. Entonces, ese raro castigo, por ahí también se puede pensar para el caso de algunos brasileros actualmente en la previa del Mundial, porque si bien la parte del campo y de filosofar para algunos no puede resultar nada terrible y más bien interesante, la parte de desplazarse, la parte de tener que irse, está presente hoy por hoy para muchos de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro. Claro. Entonces, por eso es que arrancamos hablando del juego de la vida, que muchas veces a los perdedores del juego los obliga a irse de sus casas. Sí, sí. Pero igual, antes de pasar a ese tema, me gustaría repasar un poquito cuál fue el tratamiento que le dieron los medios hegemónicos, los medios de más tirada en nuestro país al tema de la favela. Ajá. Aprovechando, ¿no?, que todavía no empezó a rodar la pelota y que todavía hablan de algunas otras cuestiones que no son fútbol. Claro, claro. Cuestiones de interés social, ¿no?, como se les... De interés general, como le llaman en los diarios. Y si nos fijamos en eso, ¿cómo es que aparece retratado el tema habitacional en las favelas? Bueno, los diarios están hablando, generalmente los grandes diarios, los diarios hegemónicos, de el negocio que están haciendo las favelas, ¿no? Los habitantes de Río, que alquilarán sus casas por día a quienes vayan a ver el Mundial. El gran negocio que harán con la venta de productos en las calles. También, por ejemplo, ayer salió una noticia sobre Ronaldinho, que no fue convocado. ¿Sí? Ronaldinho es un jugador, como tantos otros ídolos y cracks brasileños, que ha salido de las favelas. Sí. Tiene ahí sus comienzos, y hoy por hoy es un jugador millonario, una estrella, que no fue convocado por su seleccionado al Mundial. Pero, según los diarios nacionales, por ejemplo La Nación, él va a alquilar una de sus lujosas mansiones y con eso hará un gran negocio. Entonces, ¿cuál es la impresión que puede llegar a ocasionar en los lectores ese tipo de noticias? Que realmente Ronaldinho es un vivo, porque va a sacar rédito de no estar participando en el Mundial, pero a través del alquiler, que los integrantes de las favelas también harán un gran negocio, remodelan un poco su casa y la alquilan. Uh-huh. ¿Sí? Qué vivos que son, ¿no? Qué vivos que son, qué bien que la pasan los integrantes de las favelas, por ejemplo, en Río de Janeiro. Que se condice un poco con algunos relatos que andan dando vueltas aquí, sobre la realidad de nuestro país, sobre qué bien que la pasan, ¿no?, los que viven en las villas miserias. Hay todo un discurso ahí bastante cercano al conservadurismo y a la derecha, que generalmente está viendo lo bien que la pasan aquellos que viven en lugares que no están urbanizados, que no tienen los servicios básicos. Uh-huh. Sí, sí, bueno, a mí me sonó enseguida que tú lo comentaste a este correlato que hay con, pero mirá, no hay ninguno que no tenga una antena para cable, ¿no? Fíjate vos. Ese tipo de comentario que bueno, sí, tiene su correlato ahí, ¿no? Qué bien viven los pobres. Exacto, y los pobres de Brasil no son presentados como aquellos que van a sacar gran rédito del Mundial. Ahora, por otro lado, y lo que no aparece tanto en los medios, tiene que ver con el desplazamiento al que los integrantes de las favelas, allí donde se construyen los nuevos estadios, los grandes estadios de los que hemos estado hablando en la columna anterior, sí, sobre el Mundial, que luego pasarán a ser Elefantes Blancos, ¿sí? Allí donde se construyen esos grandes estadios, se realiza un gran movimiento de gente, ¿no? No, porque ese espacio tiene que ser remodelado completamente, y en muchas zonas quienes viven son integrantes de las favelas. Bueno, han sido tentados, entre comillas, tentados por el gobierno brasilero a abandonar sus casas para que allí se construyeran los estadios. Y recibían a cambio un subsidio. Ahora, había varios que pensaban desde la simpleza, ¿no? desde la simpleza de quien abre la ventana y puede ver desde el morro, puede ver, tiene una mirada espectacular, vive en un lugar donde realmente considera que no va a poder irse con el dinero que le daba el Estado, claro, a un lugar mejor. Uh-huh. Hay gente que se siente que ha vivido toda su vida ahí y realmente no quería ser trasladado. Bueno, para aquellos que no querían, todos los días se militarizó completamente la zona y todos los días se le golpeaba la puerta invitándolos a retirarse. La puerta la golpeaban personas armadas, ¿sí? Patotas, gente del ejército, digamos, estableciendo una presión sobre aquellos habitantes que no querían abandonar sus casas, muy grande. Y hasta el día de hoy todavía continúan algunos luchando para mantener sus casas, pero cada vez la represión es más grande para aquellos que no adhieren a los planes mundialistas de Brasil. ¿Sí? Sí, sí. En la última manifestación en contra del mundial hubo 1,000 detenidos. Sí, ya estamos hablando de números, a medida que se acerca el comienzo del mundial, los números son cada vez más grandes y la represión de la protesta es cada vez más terrible. También leí ayer que ya el FBI está enseñándole, por decirlo así, a los organismos brasileros cómo cómo reprimir la protesta social. Uh-huh. Se reeditan entonces escuelas. Exacto, con la excusa del mundial, también se vuelve a ingresar en países que quizás hasta hace un tiempo tenían más límites hacia el ingreso, por ejemplo, de las fuerzas policiales o de seguridad estadounidense. Claro, claro, claro, sí, sí. Así que este gran monstruo que pisa fuerte, que es la organización de un mundial, está en Brasil haciendo estragos y obligando a jugar al juego de la vida a quienes quizás hasta hace muy poco vivían tranquilos en sus casas, en sus modestas casas, y hoy están siendo desplazados, están siendo perseguidos por el propio Estado. Uh-huh. Bueno, es la mercantilización de la belleza también, ¿no? Digo, esto que relatabas de quizá dentro de la pobreza donde en la que se vive, por lo menos poder amanecer de cara a la bahía, de cara a un paisaje que consideramos más o menos universalmente bello, es producto de esta disputa violenta y bueno, y de apropiación. Así es. Y para terminar ya con la columna del día de hoy, vuelvo al tema de los medios, porque sigue tratándose las protestas que se están dando en todo Brasil en contra del mundial. Sigue tratándose por parte de los medios hegemónicos. Es interesante ver cómo eso se mantiene siempre y cuando no comience a rodar la pelota. Cuando empiece a rodar la pelota, todo pasa, ¿no? Cuando empiece a rodar, seguramente disminuirá, como ya está disminuyendo, el espacio otorgado a las protestas y aumentará el espacio otorgado al chauvinismo, otorgado a los nacionalismos, a las cuestiones más relacionadas con las estrellas mundiales de este sistema económico que da muchas ganancias, que es el star system del fútbol. Y mientras tanto, vamos a ir en esta columna siempre tratando de repasar el tratamiento que hacen los medios masivos y recuerdo también que estaremos siempre hablando del desafío que es para los medios alternativos mantener una cuota de información sobre los temas que no están en la agenda de los grandes medios. Omar, en dos miércoles nos encontramos de nuevo enredados en las mañanas. Bueno, gracias. Hasta dentro de dos semanas entonces, cada vez más cerca del mundial y para algunos cada vez más lejos de sus casas. Un abrazo. Hasta luego. Omar Ardiles, allí con esta columna sobre el Mundial, Todo pasa. Tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Carla Lara, escuchábamos hace un instante, qué voz, sí. Qué compañera además, hondureña. Exacto. ¿Cómo se llama el tema? ¿Tengo zapatos? ¿Dónde andar? Ah, ¿dónde andar? Este ¿dónde es dónde andar? Andar. ¿Dónde andar? Perfecto. Uh-huh. Si todo sale bien, las comunicaciones salen bien, estaremos conversando sobre Honduras con una hondureña, que no es Carla Lara, pero bueno, es amiga de Carla Lara, sí. Más tarde, a eso de las 11:30 de la mañana aproximadamente. Uh-huh. Exacto. Ahora nos vamos a otro lugar del mundo, que es Grecia, porque el 18 de mayo hubo en una región al norte de Grecia, llamada Tesalónica, un referéndum contra la mercantilización del agua. O sea, hay una propuesta dentro de lo que es las exigencias de la Troika Europea hacia Grecia. Hay una propuesta de privatización de todo el sistema de agua allí en Tesalónica, a la cual los tesalónicos se han opuesto. Hubo un plebiscito entonces allí que el gobierno en su momento declaró ilegítimo, pero que se llevó igual adelante el 18 de mayo, el domingo 18 de mayo, y nosotros estuvimos hablando con Teodoros Kariotis, que es un sociólogo que afortunadamente habla muy bien el español. Vamos a esta primera parte de la entrevista realizada por el Piedra Libre la semana pasada, a compartirla. Bien. Buenos días, Teodoros Kariotis. Buenos días desde Tesalónica, desde Grecia. Bien, en la última comunicación que tuvimos nos habíamos quedado en las puertas de un plebiscito por el agua allí en esa región de Grecia, Tesalónica. ¿Cómo es que se llegó a ese plebiscito? La lucha contra la privatización de agua en Tesalónica no es algo nuevo. Llevan 3 años desde que anunciaron que según las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional, la empresa que ahora está bajo control estatal de agua de Tesalónica se tenía que privatizar. Hay un enorme descontento en Grecia ahora mismo, no solo por estas decisiones de privatizarlo todo. Últimamente también tenemos intentos de privatizar las playas preciosas del país, pero el descontento se extiende muchísimo más allá que eso, porque ya como país hemos perdido todos nuestros derechos sociales, laborales, económicos, y nos han condenado a la miseria más extrema. Entonces hay un fuerte movimiento contra la privatización de esta empresa. La licitación pública ha empezado ya, participan 2 empresas ahora mismo, que es la francesa Suez, que si no me equivoco antes tenían el contrato con la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, los conocemos aquí, por supuesto. Sí. Y también otra empresa israelí que se llama Mekorot. Estas dos están interesadas. Y la empresa de agua de Tesalónica es bastante rentable. Quiero decir que siempre tiene beneficios al final del año, tiene bastante capital a su disposición y el precio en que le quieren vender es ridículo realmente, la van a regalar. Pero no es solo de eso, es que según nuestra experiencia de otros países, en cualquier sitio donde se haya privatizado la gestión del agua, se han incrementado las tarifas y se ha deteriorado la calidad del agua y de las infraestructuras. Entonces no queremos que nos pase esto aquí. La idea del referéndum es una idea que viene de mucho atrás y que no se podría llevar a cabo si no tuviéramos realmente una alianza grande entre muchos movimientos sociales y el apoyo moral e infraestructural de los municipios de la zona. O sea que los municipios de alguna manera responden al contacto más directo que tienen con la población que los rodea. Exactamente, podemos decir que los municipios son centros de poder más cercanos al ciudadano y más atentos a sus necesidades. Claro que son de todos tipos de colores políticos distintos. Algunos están más comprometidos con el tema del agua y otros simplemente se oponen a la privatización porque saben que es una medida extremadamente impopular y si apoyan la privatización van a perder muchísimo apoyo político. Por varias razones entonces se han aglutinado alrededor de esta propuesta del referéndum. Ajá. ¿Y cómo lo tomó el gobierno central? El gobierno central, justo un día antes del referéndum, el sábado pasado, decidió, en estado de pánico y sabiendo que según los sondeos los resultados iban a ser abrumadoramente contra la privatización, decidió ilegalizar el referéndum, declararlo ilegal y amenazar con detenciones a todos los que montaban las urnas por obstrucción de proceso electoral. ¿Y esto por qué? Porque el referéndum se montó a la vez que las elecciones locales, municipales y regionales, y en los mismos sitios en el exterior de los colegios electorales. Amenazas del gobierno no se materializaron, aparte de unos pequeños problemas, no tuvimos mayor incidencia. ¿Y cómo estuvo, no solo del color, sino cómo estuvo al abrir las urnas? La verdad es que esta cifra, cuando la contamos a la gente, no se la cree. Tuvimos un 98% contra la privatización. Votaron 220.000 personas, que es más que la mitad de los que votaron en las elecciones municipales. Entonces hablamos de una participación considerable. El resultado es del 98% contra la privatización. Se debe básicamente, primero, a que la población de Tesalónica está en contra de la privatización. Los sondeos daban un 75%. En segundo lugar, porque el gobierno ha dado la línea a sus votantes, que este referéndum es legal, ilegal y no votéis. Entonces muchísimos votantes simpatizantes del gobierno ignoraron el referéndum. Por eso no se registró tan fuertemente el sí, pero aunque se hubiera registrado, todavía el resultado sería abrumador. ¿Qué va a pasar a partir de este plebiscito? Queda mucho camino por delante, claro, que el plebiscito, esto no es formal, no es vinculante. Claramente es una victoria enorme, que tenemos 213.000 personas apoyando nuestra iniciativa de parar la privatización del agua. No es poca cosa, pero el gobierno, claro, no está obligado a respetar este resultado. Aparte de eso, tenemos varias maneras más de intentar parar la privatización, como por ejemplo la lucha legal. Tenemos un recurso por inconstitucionalidad que probablemente prospere, y tenemos otro recurso por irregularidad del proceso de privatización. Entonces, por varias vías ahora estamos intentando parar esta privatización. Incluso la empresa, la Suez, en una entrevista del lunes se ve totalmente acorralada, no saben cómo enfrentar esto. El movimiento europeo del agua, de quien somos un miembro, acaba de mandar una carta a Suez diciendo que retire su interés por la empresa. Hay una por supuesto hay un ambiente positivo para nuestro movimiento, pero el gobierno no tiene ningún escrúpulo y va a intentar privatizar de todas formas. Entonces, lo que hay que hacer es generar realmente un movimiento de masas ahora mismo, que pueda salir a la calle, pueda presionar de todas maneras, tal como se ha generado un gran movimiento de masas contra la mina a cielo abierto que están construyendo una empresa canadiense a solo 50 kilómetros de aquí, de Tesalónica. Luego, aunque paremos la privatización, este es solo el primer paso para abrir un diálogo democrático, porque no es solo para la privatización, es realmente pensar cuál es la mejor manera de gestionar el agua que genere mayor justicia social, mayor responsabilidad medioambiental. Entonces hay aquí tres modelos que participan ahora dentro del mismo movimiento, pero que en algún momento se tienen que entrar en un debate. Es el modelo estatal que tenemos ahora mismo, que tiene bastantes problemas, aunque ha conseguido mantener las tarifas asequibles hasta ahora, pero realmente este modelo es medio privatizado, porque tiene el elemento de beneficio dentro, y también muchísimas de las tareas las externaliza a otras empresas privadas. Claro, claro. Luego tenemos los municipios de la zona queriendo hacer una empresa municipal de agua, porque piensan que el poder municipal es más apropiado para esta tarea. Y luego tenemos la propuesta de la iniciativa 136, que es algo único aquí en Tesalónica, que quiere organizar, está organizando ya la población de Tesalónica en cooperativas locales de agua sin ánimo de lucro, para poder así gestionar la empresa de agua a través de la democracia directa y garantizando la justicia social. Entonces, primero paramos la privatización y luego entramos en este debate, diálogo democrático. Teodoros Kariotis, el sociólogo griego con el que estuvimos hablando entonces en el Piedra Libre. Recordemos que estos son algunas de las imposiciones de esta troika, en este caso conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, que tiene a los griegos realmente, como él lo dijo, muy, muy apretados. Allí habló también sobre la privatización de las playas, sí, que no es otra cosa que lo mismo que veníamos hablando hace un momento sobre Río de Janeiro, concretamente, claro, ¿no? Es decir, la privatización de la belleza. Con él también ya hablamos sobre el tema de la recuperación, de la recuperación de las fábricas, ¿no? O sea que, digamos, eso también fue bastante interesante, sí, cuando, sí, claro, lo tomamos. Entonces, me parece que se están como movilizando de una manera, se despertaron también los europeos y están haciendo, y sí, dando, sí, sus luchas, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, hasta aquí Grecia, ¿qué le parece? No, tenemos música griega. ¡Ajá! ¡Qué sorpresa! Bueno, vamos con eso. Vamos con anarquía en Grecia. Bien. Δάκτυγε πολλά αίματα. Para qué darle fuerza a quien quiere matarte, para qué alimentar la mano que quiere aplastarte. Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. Para qué darle fuerza a que se queme el Wicketman. Para qué darle fuerza a quien quiere matarte, para qué alimentar la mano que quiere aplastarte. Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. Para qué darle fuerza a que se queme el Wicketman. No quiero caminar por calles con nombres de asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wickedman? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wickedman? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. Siguen escondiendo enseñanzas reales que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones a la educación. Le estás poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wickedman? Que se queme el Wickedman. Que se queme el Wickedman. El Wickedman, que se queme el Wickedman. La gente malvada se va a quemar, ya. Yeah. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning. Thank you. Java la Saurisi, na bacice to smazlisi, che salise te treglisi, olisi, me che fali su rotili, che da maci tre catini, che sueva le pirranio, che panni. Che li sovannai, chi vorgona narotai, ma vale costa chi pigi, calichira. Meso pela campanari, remalpirane javari, io sto dicendo ospita chi mu magria, magria. Ma qui di tre chi mi ha messa a stine gratia, fuori che mastravano e stanità. Salado da nirota, ti aspresi de tapota, i flori ma strava gli agrevena. Pasrighi e trighi mia, messa sti negratia, vuoi ma strava ne stanista. Esta con las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Sí, seguís enredado entre las sábanas, bien por vos. Espero que hayas abierto la ventana porque el día está lindo, por lo menos por acá, desde donde estamos haciendo este programa, Enredando las Mañanas. Y ya estés en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredado. Bueno, nosotros ahora nos vamos a Concordia, porque allí está Facundo Scatone, integrante de la Asamblea de Concordia, Ciudadanos de Concordia contra el Fracking. Y hubo varias actividades. El 16 y 17 de mayo en Neuquén, por ejemplo, una segunda cumbre de integración internacional de territorios libres de fracking. Y el 25, o sea, una semana después, el octavo foro regional contra el fracking, donde en ambos participó Facundo y participó la Asamblea, por supuesto. Buenos días, Facundo. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, por acá. Si querés, lo comenzamos cronológicamente. ¿Cómo estuvo esa cumbre de integración de internacional de territorios libres de fracking en Neuquén? Esa fue hace una semana y media. Uh-huh. Y la verdad que estuvo muy productiva. Se conoció, para los que no conocíamos, así los que no habíamos caminado la realidad de Neuquén, fue algo bastante sorprendente, aunque ya teníamos información, estábamos continuamente comunicados. Es impactante ver la realidad de los campesinos en esas ciudades, también la misma gente de la ciudad de Neuquén y de las ciudades de Río Negro que están afectadas por la problemática del fracking. Ajá. Eso fue el primer día, el viernes, que hicimos el denominado Toxi Tour. Mm. Ahí fuimos a diversos lugares, entre ellos un pozo donde se lleva a cabo la fractura hidráulica. Después también fuimos a un basural a cielo abierto que estuvieron... que estuvimos ahí y bueno, nos visitó la policía para ver qué estábamos haciendo. Mm. pero por suerte no hubo mayores incidentes, solamente estábamos viendo y sacando fotos y parece que les molestó un poco. Ajá. Sí. Ese fue el primer día. El segundo día, ya con las asambleas conocidas y ya habiendo compartido ya un día entero, nos pusimos a debatir fuertemente sobre las acciones a llevar a cabo y a demandarle a nuestros gobernantes y al tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo y Judicial. Claro. En ese sentido, una de las acciones fuertes que salió, porque hay que decir también que no solamente había asamblea, sino algunos legisladores, entre ellos concejales y legisladores provinciales y nacionales, que estaban en esta cumbre. Entonces las asambleas lo que les pedimos fue que se unan y que puedan llevar a cabo una moratoria a nivel nacional, como también que en los niveles más locales se trabaje para seguir concientizando y seguir promoviendo desde los diferentes lugares, porque había de todo el país, había gente de Mendoza, de Buenos Aires, bueno, estábamos nosotros en Entre Ríos, entonces del sur también había mucha gente, eran la mayoría, y lo que se pidió fue que se comiencen a reunir los legisladores en cuencas hidrológicas, no hidrocarburíferas, porque nosotros estamos defendiendo las cuencas hidrológicas. Claro. Que pueden ser dañadas por el fracking, porque justo las cuencas hidrocarburíferas están por debajo, digamos. Entonces, lo que les pedíamos era que se comiencen a reunir en cuencas hidrológicas para poder plantear la problemática del cuidado del agua. Claro. Que abarca no solamente fracking, sino también muchas otras actividades. Se entiende. Bueno, ¿y qué respuesta, qué conclusión más o menos has llegado vos, por lo menos, ¿no? Mi conclusión es que, primero, nunca había asistido a una cumbre en la cual tengamos el componente político partidario, digamos. Claro. Siempre asistí a cumbres de asamblea. Pero lo veo productivo porque en sí los legisladores que estaban ahí podíamos decirles, por lo menos sabíamos que no iba a caer en un bolsillo roto, digamos. Ajá. O que por lo menos nos iban a escuchar en ese momento. Claro, bueno, por lo menos en ese momento, está bien. Claro. Entonces, en ese sentido, tratamos de construir propuestas bien concretas para que por lo menos comiencen a trabajar, y les pusimos plazos también. Ajá. Pero por otro lado, y esto también lo veo muy productivo, es que entre las diversas asambleas empezamos a construir la realidad de lo que es la Argentina del fracking. Ajá. Por ejemplo, nosotros somos muy conscientes que la lucha de Vaca Muerta es una lucha que nos beneficia a todos. Claro. Y muchas veces la gente dice, bueno, pasa en el sur, pero acá no va a venir. Claro. Entonces nosotros, a través de estos encuentros y a través de esta comunicación que estamos comenzando a tener, que ya comenzamos desde hace un año y medio, estamos tratando de concientizar por una integración de los pueblos. Porque si bien Vaca Muerta hoy es una realidad, ya están ahí explotando más de 27 empresas multinacionales e YPF, también hay otra realidad que es la de Entre Ríos, la de Corrientes, la de Mendoza y la de Buenos Aires, específicamente la cuenca de Claromeco, que son posibles territorios a explotar, y seguramente se lo va a hacer cuando Vaca Muerta empieza a decaer. Claro. Que como estamos viendo también, las inversiones que se han hecho sobre Vaca Muerta todavía no ha traído los resultados. Uh-huh. Esto dicho por las mismas empresas que, por ejemplo, una de las que fuimos a visitar, uno de los pueblos que fuimos a visitar fue el pueblo en el cual estaba Apache. Claro. Que es la localidad de allá en Río Negro. Sí, sí. Apache se termina yendo de Vaca Muerta porque no le dio supuestamente el rendimiento de sus pozos. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, ahí también vemos una especie de venta de sus activos hacia YPF, por ejemplo. Pero eso no nos deja muy tranquilos tampoco, porque si bien se fue Apache, las inversiones siguen haciéndose y desde las asambleas siempre supimos que en verdad no es el petróleo de Vaca Muerta lo que se busca, sino el negocio de las empresas de que contratan servicios. Sí. Entonces ahí es donde nosotros apuntamos. No importa si es Apache, no importa si es YPF y no importa si es Chevron. Lo que importa es que esas empresas vienen, destruyen todo y luego no hay petróleo, no sacan el petróleo porque en sí pasa, según los expertos que tuvieron el sábado, decían que va a pasar lo mismo que en Estados Unidos. Que primero decían que venía el petróleo para 100 años, luego dijeron para 50, y ahora especulan que en menos de 20 años no les van a durar los pozos. Ajá. Pero mientras tanto van haciendo su negocio, ¿no? Claro, por claro, eso. Claro, mientras tanto van haciendo su negocio. Es una burbuja inflacionaria muy grande, según lo que decían estos expertos. Lo que va a pasar es algo mucho más grande que la burbuja, que la corrida inmobiliaria del 2008. Ajá. Lo comparaban con eso, con una corrida muy grande porque se está invirtiendo una gran cantidad de plata y luego eso se va de un día para el otro. Claro. Sí, aparte, bueno, en nada, ¿no? Se está invirtiendo entonces en nada. Bien, y de ahí, claro, me imagino que la semana siguiente, prácticamente, el domingo, habrán trasladado mucho de esto vivido al foro regional, donde se desarrolló en Federación, ¿no? Sí, el foro regional se desarrolló en Federación. Ajá. Así llevamos algunos videos que pudimos captar de algunos testimonios. Claro. De, por ejemplo, un vecino que tenía a 30 metros un pozo de fracking. Este vecino era un cuidador de un campo. Ajá. Y padecía las enfermedades que le transmitió el fracking. Y lo que contaba era que un día allá en ese pozo que tiene a 30 metros, al explotar vinieron las autoridades y le ofrecieron irse por 3 días mientras curaban el pozo. Ah. Porque iban a salir gases, explosivos nocivos. Y él les decía que si él se iba, perdía el trabajo. Entonces, ahí hay un contraste muy grande entre las actividades productivas que destruye el fracking. Uh-huh. Porque en Allén, que es la capital de la pera, por ejemplo, ha bajado mucho la producción desde que hay fracking. ¿Y sí? Entonces, en Federación, eso impactó mucho porque nosotros en Entre Ríos somos muy conocidos por la citricultura. Claro. Y bueno, que te lo cuente una persona que vive en Río Negro y también es del mismo palo, digamos, de la agricultura, es muy fuerte para la misma gente. Sí, claro. Claro. Lo es, bueno del... Es una alerta, es una alerta muy interesante, ¿no? Digo, es una alerta muy directo. Claro, porque uh-huh. muchas veces lo que se dice es, te lo cuentan los ambientalistas. Claro. Que siempre nos etiquetan así para decir que no somos ciudadanos, que no somos... Que no somos porque en verdad las asambleas somos personas comunes que nos empezamos a informar y que empezamos a hacer diversos contactos para seguir protegiendo determinados derechos. Claro, claro. Pero muchas veces cuando lo cuenta un par es mucho más cercano. Entonces este testimonio fue muy impactante para la gente de Federación, que por suerte nos acompañó mucho en el foro, porque la idea de los foros es ser itinerantes, ir [S2] Ajá. [S1] A ciudades donde la problemática todavía está subyace, pero no está tan visible. Bien, bien. Bien, entonces, sí, es continuar con la política de rodearles la ciudad de Paraná, ¿no?, al gobernador. Claro, Paraná y Concordia. Claro, claro, estamos, exactamente. Estamos rodeando, digamos. Están rodeando, muy bien. Bueno, Facundo, la vamos a seguir, obviamente. Muchísimas gracias, bueno, por estas informaciones en esta mañana. Siempre por estar ahí difundiéndonos. No, al revés. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chau, chau. Facundo Escatone, integrante de la Asamblea Ciudadana de Concordia contra el Fracking. Bien, vamos a una pausa, a un tema musical. A un tema musical, bien, bien. Acá hay un vidrio, un impresionante vidrio que nos separa hoy, Graciela. Oh, vale, cuatro. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! ¡Ay, invito yo! Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura está la olla, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Olla, ollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un montón de sadonía, una lágrima del día, comerciante de neurosis un montón. Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente, meta todo dentro de la olla a presión. Y atención. Que el mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado, y hace su manifestación, aparece de costado un bendito que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor, ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. acompañar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá enredando las mañanas de 10 a 12 en, por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya que pesa sobre ellos una orden firme de desalojo vencida el 15 de mayo. La jueza Paula Walde del Juzgado Comercial 9 ya libró el mandato al oficio de justicia. Esta nueva orden de desalojo amenaza con dejar a la calle a los 30 trabajadores que mantienen en pie el hotel. Esta es la segunda amenaza de desalojo que enfrentan los trabajadores, ya que en el 2007 pasaron por una situación similar que se revirtió gracias al acompañamiento popular. En esta oportunidad, más de 4.000 personas se movilizaron hasta las puertas del Bauen y participaron de una acción para impedir el desalojo. El Hotel Bauen se construyó con dinero público otorgado por la dictadura cívico-militar entre el 1977 y 1978. Que nunca fue devuelto al Estado por los empresarios que lo edificaron. Bueno, o sea que hoy, 28, a partir de las 16 horas, en el Bauen, en la puerta, ahí en Callao 3. Interrumpió ese micrófono desde el que estaba hablando Graciela. Y nosotros del Bauen, nos vamos, esto es lo que tiene la radio, ¿no? Con un poco de imaginación hacemos un recorrido extensísimo. Allí estamos en Libertador General San Martín con Julio, integrante, Julio Gutiérrez, allí integrante de Radio Capoma. Buenos días, Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes. Bueno, Julio, empezó la zafra ayer, allí la zafra de la empresa Ledesma, ¿correcto? Sí, ajá. Sí. Arrancó la empresa de la, bueno, arrancó la zafra de la empresa Ledesma, lamentablemente, ¿no? Porque teniendo un conflicto en pie, con más de 70 días de conflicto de estos trabajadores de la caña de azúcar, ¿no? Plantadores de la caña de azúcar allá de la localidad del Talar, Ledesma, la empresa Ledesma dio inicio a su zafra, ¿no? A su cosecha de caña y producción de azúcar, sin dar ningún tipo de respuesta hacia los trabajadores de esta localidad, ¿no? Que depende pura y exclusivamente del trabajo que la empresa Ledesma le dé ahí, ¿no? Todas estas familias, 180 familias que están sin trabajo, ¿no? Claro. Esto es real. Hay una orden, ¿no? Hay una denuncia por la empresa Ledesma, que la tiene un juez, y que hay una orden de desalojo, ¿no? del lugar donde se está tomando, digamos, se está haciendo la protesta, que a la entrada del canchón de la empresa Ledesma, allá en la localidad del Talar, sobre una ruta provincial, y que todavía no es efectiva, porque ni la justicia, vos date cuenta de que ni la justicia quiere tomar cartas en el asunto sobre este tema, porque para ellos es muy complicado tener que estar reprimiendo a la gente de esta localidad. Claro. Y no lo quiere, la policía no lo quiere hacer, ¿no? Bien, hola. Sí, correcto, muy bien. Así que bueno, es un comienzo de zafra con esto tal como se preveía, ¿no? Que los trabajadores continúan entonces en este corte y en esta lucha, 60 días ya. Y también en medio de esto se da las elecciones en el gremio, ¿no? En el sindicato, perdón. Sí, se dio todo esto ya de la presentación, bueno, a pesar de que Ledez nos está apostando mucho a fracturar, ¿no?, esto que es el sindicato de sobre ahí, al mando de la comisión directiva de la cual está Rafael Vargas al frente, ¿no? Sí. Ledezma está apostando mucho a fracturar, a recuperar de nuevo el gremio, ¿no? Un gremio para la patronal, donde se le pusieron muchas trabas a la lista gris, ¿no? Donde reafirma, de la cual participa Rafael Vargas y toda la comisión directiva del sindicato, ¿no? Para renovar de nuevo su mandato ahí en este sindicato. Se le pusieron muchas trabas, que primero que habían presentado la lista fuera de término, después de acuerdo a la ley de cupos femenino, no cumplían con la ley de cupos femenino, y que directamente lo expresaba el presidente de la Junta Electoral del sindicato, ¿no? Lo expresaba, no lo vamos a dejar participar. O sea, no es que estamos viendo que ellos están ilegalmente, no, era completamente, esa era la respuesta en todas las conferencias de prensa y en los medios que salió, dijo, no lo vamos a dejar participar. Ajá. ¿Y cómo? Entonces, ahí está claro, digamos, ¿no?, todo lo que el Ledezma está haciendo para que no vuelva de nuevo Rafael Vargas a tomar el sindicato, a formar parte de este sindicato combativo que reivindicó mucho al trabajador del campo, al trabajador azucarero, sí, y que la patronal ahora quiere recuperar, ¿no?, presentando tres listas más, ¿no? Es la primera vez que hay tantas listas, ¿no?, que están participando de estas elecciones del sindicato, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, ¿y cómo quedó al final eso? Y bueno, lo que se hizo fue un escrito al Ministerio de Trabajo, lo cual el Ministerio de Trabajo le da una orden, digamos, manda una resolución diciéndole a la Junta Electoral del sindicato que tiene que oficializar, le da un plazo de 24 horas para oficializar la lista, ¿no?, la lista gris, ¿no?, de la cual participa Rafael Vargas, y bueno, eso es lo que se hizo en estos días, y que ahora se está haciendo, bueno, justamente ahora se está haciendo una conferencia de prensa anunciando quiénes son los representante de esta lista gris al lado de Rafael Vargas, ¿no?, para entrar en esta en el campo, en la lucha electoral para el 10 de junio que se hace las elecciones acá. Bueno, atentos entonces al 10 de junio para saber si estas maniobras han rendido los frutos para la empresa Ledezma, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante, ¿no?, desde que uno tiene conocimiento. Antes, cuando estaba al mando de la patronal, a cargo de empleados que respondían a la empresa Ledezma, no había listas opositoras, siempre había lista única. Sí, claro. Después del 2010, digamos, 2011, que Rafael Vargas asumió el cargo de secretario general de Sodeail, sí, y hoy en la segunda elección a la cual va a participar Rafael Vargas, tiene tres listas opositoras, uh-huh. La lista gris, que es la oficial, digamos, la oficial, tiene tres listas opositoras: la lista celeste y blanca, la lista amarilla y la lista marrón. La lista marrón es la lista que trató de tomar por la fuerza el sindicato y expulsar a Rafael Vargas hace un par de meses atrás, ¿no? En diciembre, precisamente, y expulsar a Rafael Vargas del sindicato a mando de todo aquel de la empresa Ledezma, ¿no? Entonces, bueno, ahora se está dando todo esto, donde la prensa de la empresa que trabaja, estos pseudo periodistas que están dentro y trabajando para Ledezma, están aportando están tirando con todas las municiones que tienen, porque, y la lista, ¿no? No tienen propuesta definida, ¿no? No hay una propuesta clara en todo lo que han hablado y lo que están hablando, ¿no? Todo es contra Rafael Vargas, o sea... Claro, claro. Decían, no queremos recuperar el gremio para los trabajadores, lo queremos echar a Rafael Vargas. Esa sería, digamos, la conclusión de todos los dichos, de todas las listas, ¿no? Que están participando. Sí, igual me queda la honestidad de una de las listas, que es amarilla. Sí, claro, el color. Claro, el color. Por lo menos ya se declaran amarillo, ¿viste? Sí. Julio, la seguimos la semana que viene, porque queda todo las chicanas de Blaquier y queda todo lo previo ya que se va preparando de la noche de los apagones, así la marcha y demás. Pero la seguimos la semana que viene, si te parece bien. Sí, como vos quieras. Acá tomó mucha repercusión, ¿no? Todo esto, hay que aclarar con esto de Blaquier, con lo que había salido y con lo que salió ahora, digamos, ¿no? Que volvió de nuevo al ruedo la Cámara Federal de Salta, digamos, dio lugar a una presentación que hizo la doctora Ovejero a favor de Ernesto Samán, ¿no? Que es uno de los principales, digamos, una de las principales víctimas de este caso, digamos, que lleva al procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, uno de los testimonios más fundamentales, ¿no? Claro. Que implica a Carlos Pedro Blaquier, de lo cual le habían dictado la falta de mérito en su momento, y que se hizo una apelación, se presentó un escrito, la doctora Florencia Ovejero, y ahora la justicia le está diciendo que sí, que no hay ninguna falta de mérito en los dichos de Ernesto Samán, ¿no? Bien, es una buena noticia entonces. Sí. Julio. Y esperando a que se dictamine y se dé lugar al pedido de juicio oral y público a Carlos Pedro Blaquier. A Carlos Pedro, muy bien. Y te comento que mañana es la sentencia, mañana jueves es la lectura de la sentencia de del segundo juicio por crímenes y delitos de lesa humanidad acá en la provincia de Jujuy contra cinco policías, dos policías de la provincia y los otros son policías de la penitenciaría, ¿no? Policía penitenciario, ¿no? Por los casos de Álvarez de Escurta y otros más que ahora no me acuerdo, pero mañana es la lectura de la sentencia a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar atentos mañana a las 5 de la tarde o el viernes, que también estamos enredados en las mañanas. Un abrazo grande, Julio. No, un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Julio Gutiérrez, desde Radio Capoma, una de las radios enredadas en las mañanas de la red. Y seguimos en www.rnma.org.ar. Mi habitación cruza mi semblante en alguna ocasión, ganas de abrazarme a la sinrazón, si todo lo que miro me dice que no, que es de tu vida, me alegro de verte, solo como nunca, solo como siempre. En caso a mis pies, solo queda contentarse con los restos, comerse los huevos por todos aquellos que beben a morro de ti, de tus besos, morirse un poquito con tanto silencio, cerrar las cortinas, buscar otro aliento. Con mi 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Fernando Tevele, uno de los que está permanentemente enredado en las mañanas, apoyo constante, no siempre está su voz, pero él sí está y siempre sabemos que contamos con él. Así que bueno, pero como anticipo del día de mañana, buenos días, Fernando. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andan? ¿Todos bien por ahí, por la colectiva? Bien, dice que bien con la cabeza. Bueno, bien, me parece muy bien. Bien. Los días de, contémosle a la gente que en este ir rotando las sedes de lo Enredando las Mañanas, el doblete hay que llevarlo, ¿eh? El doblete semanal seguido, que en este caso les tocó ahí a los compañeros de la colectiva de martes y el día de miércoles de hoy. Exacto, sí, por supuesto. A ver, Dani, venía pensando y surgió en uno de los programas de aquí de nuestra radio cierto debate a propósito con toda esta cuestión de Milani, sí, la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, que hoy se va a llevar adelante. Hoy los integrantes del Consejo Directivo, después de la última reunión, entregan al gobierno de la ciudad las llaves de lo que hasta hoy es la sede del Instituto Espacio para la Memoria. Acto más claro que eso del cierre de algo es cuando vos entregas la llave, sí, se terminó, sí, todo, claro, ¿no? Claro, y ahí hay una cuestión que me parece que tiene que ver con, durante todo este tiempo de kirchnerismo, obviamente se construyó como parte de ese relato del que todo el mundo habla, muchas veces la idea de que la pelea por memoria, verdad y justicia comenzó en el 2003 con la asunción de Kirchner, ¿no? Mm-hmm. Y en realidad nosotros siempre nos preocupamos desde nuestros medios por decir que en realidad si no hubiera ocurrido toda la lucha anterior de los organismos de derechos humanos, no se hubieran podido tomar las determinaciones políticas que se tomaron. Claro. Pero también es cierto que las determinaciones políticas se tomaron y que podrían no haberse tomado. Como no se hicieron tantas otras cosas, podría no haberse hecho una política de llevar a la justicia, por ejemplo, a los genocidas. Sin embargo, eso se llevó adelante. Y ahí aparece aparecieron durante este tiempo como dos lecturas de eso. Una lectura que es lo hicieron por oportunismo, el kirchnerismo sostuvo esta política de derechos humanos por oportunismo, por lo tanto eso invalida su política, es sí, una posición extrema, pero que algunos sectores tienen, obviamente extrema desde mi punto de vista, no de quienes piensan así. No, sí, claro, claro. Una posición intermedia que es, lo hicieron por, digamos, aprovechando el momento, por oportunismo político, pero eso no invalida, digamos, la política, las decisiones que tomaron. Uh-huh. Y una tercera que es la extrema del otro lado, sería la la lectura del kirchnerismo, que es, no solo lo hicimos, sino que lo hicimos porque es parte de nuestra ideología fundamental. Claro, fundamental, efectivamente. Exacto, es uno de los pilares de nuestra política. Y yo siempre sostuve en estos años que no era un detalle menor intentar establecer si la política de derechos humanos del kirchnerismo era por oportunismo político o era por ideología. Sin invalidar, digo, para mí, quizás lo mejor que ha hecho el kirchnerismo en estos 10 años ha sido su política de derechos humanos. Siempre que hablamos hoy de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de ayer, ¿no? Sí, en esta, exacto, columna. Exacto. En esta columna hacemos una separación tajante, si se pudiera, y nos referimos a lo que sucedió durante el terrorismo de Estado. Claro, exactamente. A ese momento que vamos a dejarlo congelado, porque si nosotros le damos vida, claro, ya tenemos que hablar de otra cosa. Exactamente. Exacto. Desde mi punto punto de vista, una de las mejores políticas, si no la mejor, fue la que se dieron con lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, con el apoyo a los juicios, con el impulso a los juicios, con intentar quebrar las trabas jurídicas y judiciales que había para que los juicios se llevaran adelante, con serializar los espacios de memoria. Digo, podría seguir con un montón de otras cosas que se hicieron bien desde el Estado, desde mi punto de vista, en esta política en particular. Pero más allá de eso, a mí siempre me pareció importante intentar establecer si era una cuestión ideológica o una cuestión que pasara por oportunismo político. ¿Por qué? Porque si vos haces algo por ideología, por ética, es muy difícil que te corran de ahí. Y más en un tema tan central como esto. Digo, basta con recuperar la historia de los compañeros que hoy están desaparecidos, que aún con el peligro que los acechaba y sabiendo que los podía encontrar no solo el secuestro, sino probablemente, y no solo la muerte, sino también la desaparición física, no se corrieron de la lucha. Claro. Digamos, cuando vos tenés tan enraizado, llevás tan en el corazón una idea y una lucha, seguís adelante aún a pesar de los peligros, aún a pesar del miedo. Pero si es oportunismo político, si es algo que vos hacés porque te es conveniente hacerlo en un momento, mañana te puede dejar de ser conveniente. Entonces, lo que nosotros decíamos en los primeros años es, intentemos establecer si es oportunismo político, porque si es oportunismo político, mañana puede cambiar la marea y, por lo tanto, vos podés arriar las velas. Claro. Y yo no sé si no estamos asistiendo a ese momento, a ese momento en el que hoy ya, si bien el kirchnerismo se creó un apego a estos temas que le va a ser difícil abandonar del todo, digo, no es que van a decir cerramos los juicios, porque no lo pueden hacer, digamos, ya se ha creado tal cuestión alrededor de esto que es imposible, me parece a mí, que lo hagan. Pero sí están sucediendo hoy algunas cosas que uno no puede imaginarse en los primeros años del gobierno de Kirchner, una situación como la que se está viviendo hoy con Milani. Claro. Es impensado, digamos. Si vos te llevás a aquellos años sabiendo lo que pasó, sabiendo el discurso que se llevaba adelante, pensar en que pusieran un jefe del ejército sospechado de haber participado en aquellos años del terrorismo de Estado y que lo sostengan, no hubiera sucedido. Eso no hubiera sucedido. Sin embargo, hoy sucede, ¿no? O sin ir más lejos, la cuestión de la ley antiterrorista. Cuando la sancionaron, dijeron, esto nosotros no lo vamos a aplicar, lo tenemos que hacer porque nos lo pide la GAFI. Sin embargo, hoy estamos asistiendo a la primera posible aplicación de la ley antiterrorista y además a un periodista. Exacto. Sí. Por lo tanto, empiezan a ocurrir cosas que hacen pensar que quizás la política de derechos humanos está basada en general en oportunismo político, lo que no implica que haya compañeros que incluso que yo considero compañeros que están ocupando puestos de poder y que están impulsando políticas desde lo ideológico, ¿no? Pero digo, la política central, incluso la idea de meter en el gobierno a gente que tuviera una trayectoria extensa en estas causas o el vínculo con las organizaciones de derechos humanos para hasta quitarles la autonomía, me parece que tiene que ver con esto, con que estamos asistiendo a la respuesta a aquella pregunta de si esto era oportunismo o era una cuestión ideológica. Pero obviamente, como todas las cosas que suceden en el día a día, no es una idea cerrada, habrá que ver cómo sigue la cuestión. Pero no, yo no puedo dejar de pensar que hay cosas que están pasando ahora en cuanto a la política de derechos humanos del gobierno que de ninguna manera hubieran sucedido en los primeros años de este mismo gobierno. Sí, se entendió la posición, Fernando. Yo solamente como para agregar una cosita más, el oportunismo también me parece que se... Yo siempre recuerdo que lo primero que hizo el Estado argentino, en ese momento Dualde, fue intentar enfrentar la vía de la represión. Terminó esa experiencia con los asesinatos y la cacería humana del Puente Pueyrredón del 26 de junio. Y allí se abrió otra mirada necesaria, indispensable, diría yo. Por eso, por ahí hay algo de oportunismo, pero también hay una coyuntura que obligó, me parece, a lo que habitualmente llamamos clase política, a tomar determinadas posiciones que también hoy están abandonando, porque de alguna manera la coyuntura también y la relación de fuerzas y la relación de calle me parece que ha cambiado, pero está lindo para seguirla, ¿no le parece? Claro. Sí, porque además hay una cuestión que me parece que no hay que perder de vista en estos casos, y es que es cierto, yo coincido con tu análisis, pero aún así pudieron no haberlo hecho. Podrían haber hecho alguna otra cosa por coyuntura. Claro, cuando eligen tomar la Corte Suprema de Justicia y empezar a hacer los cambios, y eligen la política de derechos humanos, hasta te diría que es de aquellas políticas que incluso podrían haber dejado de lado y podrían haber tomado otra un poco más marketinera, porque la cuestión de los derechos humanos, digo, les sirvió para aglutinar, sí, aparato político alrededor, porque tener ni más ni menos que el apoyo hacia afuera, sobre todo de abuelas, de un sector de madres, de Bonafini, obviamente te agrega, para quien no conoce la historia profundamente o para quien está en otro país, te agrega una cosa que decís, vos mirás esa foto y decís, yo estoy con este, yo elijo a este, ¿no? Exactamente. Fernando, nos vamos a una noticia que la vamos a hacer en forma breve, después seguramente la seguirán tomando en el Enredando las Mañanas, que es la situación de Churrasco Sandoval. Nos vamos ya a hablar con Carlos Loza. Un minuto, y te quedás por ahí enredado, seguramente. Obviamente. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a por lo menos tener la noticia concreta de ya sabemos qué es lo que ha sucedido con la extradición solicitada en Francia a este hombre, Mario Sandoval, alias El Churrasco. Vamos a un spot, a alguna cosita muy breve mientras nos conectamos con Carlos Loza. Muy breve. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo decíamos hace un minuto, estamos con Carlos Loza, allí que ya tiene, me parece, la respuesta de lo que ha sucedido con este hombre, Mario Sandoval, El Churrasco. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, en el día de hoy la Cámara de Instrucción de París concedió la extradición de Mario Alfredo Sandoval por su participación en delito de lesa humanidad, y lo concedió por un solo caso, el de Hernán Abriata. Sí. Y el juzgado de Torro lo había solicitado por 602 casos. Bueno, concedida esta extradición, también la Cámara resolvió que la responsabilidad del juzgamiento le corresponde a la Argentina. El acusado ahora tiene 5 días de apelación, que vence el día lunes. Y la pena que establece ahí la Cámara es que no puede ser mayor de 15 años por el delito que se los está juzgando. Sabemos que acá es un delito continuo, él participó en el hecho, fue reconocido por sus familiares, claro. Y además Hernán fue reconocido por varios sobrevivientes en la ESMA. Así que esa es la noticia que tenemos hasta ahora, y bueno, esto... La Cámara de Casación, que es la última instancia del Poder Judicial, tiene aproximadamente un mes para resolver definitivamente. Correcto. ¿Sabés si esto implica que va a quedar detenido? Eso es lo que queremos plantear nosotros. Claro. Vamos a comunicarnos con nuestros abogados en Francia para ver cómo se va a resolver esto, porque ya hay una por lo menos hay una prueba evidente de su participación de un crimen aberrante, ¿no? Es claro. Más allá de la limitación que se le impone en la pena final. Carlos Loza, integrante de Ex Detenidos Desaparecidos, muchísimas gracias. Bueno. Gracias a usted. Un gran abrazo. Le mandamos un abrazo a Mónica. Bueno, está acá. Ahora le voy a dar. Perfecto. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, una buena noticia con límites. Pero bueno, habrá que seguirla en la semana a ver si este hombre puede quedar detenido entonces en forma ya definitiva como para ser extraditado. Hay un mes entonces de plazo, como lo decía Carlos Loza, para que se expida la Cámara de Casación en París. Hacemos una brevísima pausa porque ya estamos conectados con Helen Ocampo en Honduras. Thank you. noche en la prisión. Escucha bien, sótano oscuro donde surge el corazón. El corazón, ni con la ausencia, ni con la pena pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña melodías de liberación contra toda inútil tentación. Contra toda inútil tentación. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Continuamos enredados esta mañana en www.rnma.org.ar. Acá tenemos el comunicado por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Esto dice: seguimos exigiendo que se garanticen nuestros derechos a 9 años de la conformación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hemos logrado romper el silencio en la opinión pública y darle mayor visibilidad a la problemática del aborto clandestino y conseguido la adhesión y participación de organizaciones sociales, feministas, organismos de derechos humanos, universidades, sindicatos, entre otros, en una campaña con más de 300 organizaciones. Notamos cambios sustantivos en estos años de una lucha que ha comenzado mucho antes de la formación de la campaña y que tiene que ver con el apoyo que la gente brinda al proyecto en cada actividad, desde la juntada de firmas hasta en la realización de talleres, presentación del libro, festivales y en cada uno de los reclamos que por los derechos de las mujeres que llevamos adelante. Sin embargo, seguimos esperando que el Congreso de la Nación debata y apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que este año se ha presentado por quinta vez en la Cámara de Diputados, con más de 60 firmas de diputados y diputadas de diversos bloques. Asimismo, nos preocupa el incumplimiento de la legislación vigente sobre aborto no punible. El caso de la niña de Moreno, a quien se le negó el aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y el rechazo del jury al juez Carlos Soria, quien negó un aborto no punible a una niña salteña el año pasado, son una muestra de la falta de compromiso político para garantizar los derechos de las mujeres, ante lo cual demandamos que sean sancionados los responsables del incumplimiento de las leyes vigentes. Consideramos indispensable en los diferentes niveles del Estado se lleven adelante las acciones y políticas públicas necesarias para que los derechos humanos de las mujeres no sean solo parte de los discursos, sino que sean realmente efectivos y Argentina avance en las medidas necesarias para cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer. Este 28 de mayo y durante toda una semana saldremos a las calles y las plazas nuevamente, realizando diferentes actividades en todo el país, que luego pasaremos a ir detallando y comentando. En este momento ya estamos, sí, si no me equivoco, comunicados con Helen Ocampo. Buenos días, Helen, ¿estás allí en Tegucigalpa? ¿Puede ser? Saludos, Daniel, a toda la población que está escuchando la radio. Estoy aquí en Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Y bueno, dando un pequeño reporte de cómo está la situación en el país. Bien, bien, Helen, muchísimas gracias por enredarte en esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este Enredando las Mañanas. Nos movió obviamente mucho esto que ocurrió el domingo 25 de mayo, allí en por lo menos firmado en Intibucá, no sé exactamente si fue en Intibucá o en San Francisco de Opalaca, donde ocurrió esta agresión nuevamente al pueblo lenca. Bueno, el 25 de mayo, como bien estás diciendo, cerca del occidente del país, exactamente el lugar se llama Opalaca y está dentro del municipio de Intibucá. Ajá, correcto. ¿Qué pasó? Sí, el 25 de mayo hubo una asamblea indígena en la zona para mostrar los hallazgos de una auditoría que estaba realizando ese pueblo indígena, el pueblo lenca. Uh-huh. Una auditoría de 12 años de trabajo y de... Bueno, y segundo que mostró la auditoría de corrupción de un alcalde, llevaba 12 años, un alcalde nacionalista, y como ese espacio pasó en elecciones en el periodo anterior, según los conteos que se realizaron, ganaba un candidato de Libre, y la y Tribunal Supremo Electoral opinó lo contrario, dijo que el Partido Nacional era el que ganaba. Ajá. La población lo que hizo fue un ejercicio de autonomía, se tomó la alcaldía, llevan más de 4 meses que tienen tomada la alcaldía y las comunidades lencas dijeron, este espacio es territorio del alcalde que escogimos y establecieron la nueva alcaldía que es de un candidato de Libre. Ajá. Y bueno, en ese marco se dieron varias acciones. Como te dije, estaban haciendo una auditoría para poder conocer cómo estaba, en qué condiciones entregaban la alcaldía. Claro. Y después de esa auditoría hubo una amenaza violenta. Ajá. Llegaron a la plaza del Monte Verde, ahí en la zona, empleados del alcalde anterior, y llegaron a un carro particular, específicamente el señor Hugo Sánchez, y sin mediar palabra empezó a hacer disparos con su pistola contra varias personas. Uh-huh. Sí, claro, directamente disparó. Sí, directamente disparó a la gente, salieron varias personas heridas, uh-huh. Entre ellos Irene Mesa, que inicialmente fue herido, pero cuando le estaban trasladando a un centro de atención fue rematado por disparos también. Claro. Y fue la persona que falleció en esa comunidad. Hay que resaltar también que Irene Mesa era el esposo de la primera regidora, de la tercera regidora, perdón, del alcalde. Ajá. O sea, después del alcalde hay 3 personas, digamos, en sus puestos inferiores. Y la regidora de la alcaldía, que se llama Ada Méndez, está participando de manera activa junto con toda su familia, y el esposo fue el que fue herido y asesinado posteriormente por esas personas. Sí, sí, fue además una persecución del coche que lo llevaba al hospital, ¿no? Para poder rematarlo. Es una cosa realmente, un ensañamiento. Sí, las personas, en cuanto vieron el ataque, llevaron a las personas heridas al claro. Hospital de la Esperanza, el hospital más cercano. Y lo primero que pasó es que le dieron persecución y lo remataron con un disparo. Ahí fue cuando hirieron a Irene. Uh-huh. Bueno, respecto a la otra persona herida, que fue Plutarco Bonilla, recibió impactos en la mano y ahorita ya se encuentra fuera de peligro, pero fue directamente herido, pues. Claro. Es una muestra evidente de la hazaña que hay contra por una auditoría social, por un trabajo pro de la transparencia de ese espacio organizado. Claro. ¿Se tiene individualizado entonces a quienes han agredido, a quienes practicaron esta agresión? Sí, bueno, algunas organizaciones, incluso la zona, procedieron a hacer una denuncia pública, porque es evidente y tienen claro identificados quiénes son. Uno de los agresores es Hugo Orlando Vázquez, Socorro Gómez, quien era el anterior tesorero de la alcaldía municipal, y esas dos personas que ahorita están en una escuela, que participan en otros espacios de la comunidad, como es común en esta dinámica, miraban cada vez que miraban oportunidad, llegaban a hablar sobre cómo estaban, según ellos, usurpando una alcaldía. Y en esta ocasión, bueno, ya pasaron a las armas. Y obviamente la gente hizo una denuncia pública. Claro. Para poder denunciar el hecho. Claro, claro. Bien, convengamos que, a ver, esto, este tipo de acciones, tienen su consecuencia o son parte de la consecuencia también del gobierno central elegido entre comillas, ¿no? En las elecciones últimas. Creo, Daniel, que hay que recalcar algo. Sí. No es posible que un candidato a alcaldía sí. se sienta con autoridad de realizar un acto tan violento, claro. una agresión, si no sintiera la capacidad y el respaldo de un gobierno. Uh-huh. Evidentemente, si tenemos un espacio y un desarrollo de gobierno en el país en donde la impunidad es lo que premia, claro. la persona se siente en total tranquilidad de llegar sin cubrirse la cara, y aun cuando se la cubran también, pues es bien evidente quienes están motivando y están tomando acciones al respecto de esta agresión, y con total impunidad y descaro cometen acciones de este tipo. Una denuncia que se hizo, porque se sabe bien claro quiénes son los que agredieron, y aún así no se ha procedido legalmente por esa gente. Ah, ¿todavía no se ha procedido legalmente sobre ellos? Todavía no se ha procedido. Ajá. Claro, sí, estamos a 3 días de esta agresión, ¿no? Y están individualizados. Bueno, esto entonces está ocurriendo en el corazón del pueblo lenca, digamos, porque la zona de Intibucá, por lo que entendemos, es el corazón del pueblo lenca. Y lo terrible no solo es ver la agresión, la impunidad por parte todavía del Estado y los entes de justicia que no están tomando acciones. Además, hubo otra agresión directamente en el hospital. Se negaban a atender a las personas heridas que llegaron. A Plutarco se rehusaron a atenderlo inicialmente, a pesar de que son personas de las comunidades. O sea, sabemos cómo es nuestra dinámica comunitaria, uh-huh. en donde todos y todas se conocen. Y bueno, las personas que estaban ahí conocían a quienes estaban asistiendo y atrasaron el proceso de atención, a pesar de que sabían que era de urgencia, pues. Sí. Al final les atendieron, pero es evidente que hay una intención de no permitir un buen desarrollo de las acciones en la zona, y que no se desarrolle una alcaldía como decidió el pueblo lenca, y de continuar con la impunidad, porque claro. es abuso tras abuso. Helen Ocampo, nos has recordado cuál es el marco en el cual se desenvuelve la militancia, la lucha, en el cual se pone el cuerpo contra los proyectos de saqueo y contaminación allí en Honduras. Te damos las gracias esta mañana acá en Buenos Aires. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Y bueno, continuamos en contacto, reportando cualquier cosa que siga pasando en el país. El pueblo lenca se dice muy afectado. Creo que apoyamos y agradecemos mucho la solidaridad que ustedes mantienen por estar pendiente de este país que es el centro de América Latina, uh-huh. por su ubicación, y bueno, continuar denunciando y haciendo esa comunicación que tanto necesitamos. Bien, bien, perfecto, Helen. Gracias, un abrazo grande. Saludos. Estuvimos comunicados con Helen Ocampo, que es integrante del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Tegucigalpa. Y bueno, esto, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta cuál es el marco, dónde, cómo, de qué manera las mujeres lencas, los hombres lencas están poniéndole el cuerpo allí, resistiendo las distintas propuestas de saqueo y contaminación. Sí, siempre que tratamos de comunicarnos con ellos nos dicen que en Honduras se vive dentro de lo mejor que se pueda, porque estas agresiones son cotidianas, día a día, y evidentemente no paran. Exacto, judicialización, las distintas formas de judicialización, de criminalización, de las resistencias, y cuando no, estas acciones violentas directas de asesinatos y heridas. Bueno, vamos, me parece, a la última pausa en este programa. Una pequeña pausa, sí. Una pequeñita pausa, pues ya nos estamos casi yendo. Ya, claro, ya estamos casi en el mediodía, enredados hasta las 12. Bueno, así estuvimos, enredados hasta las 12. Pequeñísima la pausa. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Graciela, nos queda el espacio, me parece, para el último tema musical de la mañana. Sí, el último tema, que por supuesto vamos a poner un tema de Carla Lara, hondureña, conocida de la casa, sí. De todos, ¿no? De acá en la colectiva, pero bueno, enredando las mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos comienza también a transitar el conocimiento, que seguramente muchos lo tendrán, de Carla Lara, esta cantautora que ha venido muchas veces acá a la Argentina, y también trayendo esa lucha, ¿no? Que forma parte junto con él en Ocampo de Integra, ese observatorio contra la violencia de la mujer ahí en Tegucigalpa. Nosotros ya nos queda nada más que eso, despedirnos. No se olviden que hoy en el Bauen a las 16, en Callao 360, está este festival por la expropiación definitiva del Bauen. Uh-huh. Más todo lo que acabamos de tener como actividades con el Día de la Salud en la Mujer. Actividades que para la mujer que se van a desarrollar en Entre Ríos, en La Plata, en el conurbano bonaerense, en Santa Rosa, La Pampa, en General Pico, en Salta, Rosario, Chubut, y que comienzan hoy, pero como bien lo leíamos hace un momento atrás, continúan por lo menos hasta el 22 de junio. No nos queda más tiempo, seguramente todo lo que faltó acá mañana va a estar en el otro, en el próximo Enredando y más, por supuesto, en Enredando las Mañanas de 10 a 12 por la RNMA. Chao. En la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. El brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca.